Hoy, miércoles 30 de junio, reflexionamos con el texto de Hechos 14, versículos 21 y 22. Después de anunciar la buena noticia en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Pablo estaba en Listra y había sido apedreado por la gente y lo habían dejado medio muerto. Allí entonces con Bernabé se fueron a Derbe. La situación era difícil. Porque la gente que se sentía atraída por el mensaje del Evangelio debía hacer un proceso para que esta nueva fe pueda fortalecerse. Pero el contexto no ayudaba demasiado. O sea, quienes sostenían públicamente esa fe, eran golpeados, perseguidos. Y la verdad es que nadie quiere eso. En verdad, el sufrimiento no es un requisito de nuestra fe. Dios no espera eso, tampoco pide eso. Dios nos pide, en realidad nos pide que seamos fieles, coherentes en el seguimiento de los preceptos de una fe. Y nos dice, por ejemplo, en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Sin dudas, esto se debe transparentar en nuestras acciones, en nuestros actos, en nuestra vida social, en lo que vivimos todos los días. Y es posible que al andar por esta senda el creyente se confronte con gente dispuesta a generar padecimiento como a Pablo, gente que hace sufrir a los demás como a Jesús. Pero su objetivo no era padecer, ni el de Pablo ni el de Jesús, no era padecer sino ser fieles. Dice el canto de fe número 276. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Esta reflexión ha sido escrita por Cristina Lamotte para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.